Ya me siento viejo y esto pa' mí es un derroche. Voy a hacer mi testamento por si meto esto esta noche. No es mucho lo que yo tengo, pero te voy a dejar un palo con dos guayabas, una casa y un solar. Casi que meto esto, negra, casi que meto esto anoche. Casi que meto esto anoche, casi que meto esto, negra. Casi que meto esto, negra, casi que meto esto anoche. Casi que meto esto anoche, casi que meto esto, negra. ¡Hopa, hopa! A ver, mi Carolina del alma. Negrita, si yo meto esto, no te pongas a llorar. Y no maldigas tu suerte que nada vas a sacar. Mejor, negra, si meto esto, te pido resignación. Y cuando ya esté bien tieso, sabrás lo que fue mi amor. Casi que meto esto, negra, casi que meto esto anoche. Casi que meto esto anoche, casi que meto esto, negra. Casi que meto esto, negra, casi que meto esto anoche. Casi que meto esto anoche, casi que meto esto, negra. Al baúl con el animal. ¡Ay, mando frisoles, mijo! Casi que meto esto anoche. Casi que meto esto anoche, casi que meto esto, negra. Casi que meto esto, negra, casi que meto esto anoche. Casi que meto esto anoche, casi que meto esto, negra.